la editorial está comenzando en principio porque tengo hace muchos años un interés de editar mis propios trabajos. Ojalá en algún momento nos dé el cuero así como editorial para poder abrir, digamos, a otros compositores. Y mientras tanto, también, qué sé yo, una alternativa que es un poco menos ambiciosa, por lo menos de nuestro lado, es contagiar, digamos, que otros músicos también tomen la misma iniciativa y se vaya como propagando esa modalidad de producción independiente, que en realidad es como lo que es la bandera, así que yo quiero sostener desde hace muchos años, en la que creo profundamente. Se puso a mirar el brillo que hace temblar cuando pasa. Tengo la suerte de que, bueno, una música que yo admiro mucho, sí, y quiero mucho, que es Lilian Saba, ha aceptado el rol, digamos, de ser una suerte de maestra de ceremonia, en el sentido de que ella va a referirse al libro, ella va a ser la que va a hablar, digamos, que le va a dar un carácter de presentación del libro. Y luego Natalia Damadian, que fue la correctora del libro, de todos los textos del libro, que es, por otra parte, es una poetisa con la que yo he trabajado componiendo, con lo cual ella conoce así en profundidad el abordaje que yo suelo hacer de las músicas. Entonces ella también preparó un escrito así de un poco de lo que representan para ella este grupo de canciones que están incluidas en el libro. Y luego sí, ya desde un carácter más informal, a mí me parecía lindo celebrar un poco el vínculo con amigos queridos, así, músicos, que van a tocar las distintas canciones. Digamos, la idea sería que suenen todas las canciones del libro. El río corre tenue, silencioso, y como un ardor de ala entre las mieles, cruza el aire y se instala misterioso en la mínima pluma de Juanes. En la mínima